El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que queremos meditar o la idea que queremos transmitir es esto de la acción de gracias que tanto tuvo Naamán, el sirio, pariente de Albarracín, Siria, como este leproso que vuelve a dar gracias a Jesús por la curación de esta terrible enfermedad, por todas las connotaciones que tenía, como era la lepra. Y la acción de gracias es un síntoma esencial, sobre todo en las relaciones basadas en el amor. Hay relaciones basadas en la justicia, qué sé yo, si uno le van a pagar el sueldo, no, les descuento, bueno, etcétera, ¿no? En estricta justicia uno puede reclamar eso como propio, pero las relaciones basadas en el amor, amor a Dios, amor entre nosotros, el síntoma esencial de ese amor y de la humildad es la acción de gracias, es la gratitud. Porque en el fondo, tanto el amor, o fundamentalmente el amor, o dar algo por amor, es un regalo, es algo que uno da libremente. Eso, si no es una obligación, o ya es otra cosa, ya le llamamos otra manera. Pero justamente lo que es fruto del amor es un regalo que uno hace. Por eso uno después lo materializa en alguna cosa, pero eso me representa a mí, ese regalo me representa a mí, que es como que uno se regala. Bueno, el amor es entonces un regalo. Entonces así la vida humana que nosotros tenemos es un regalo fundamentalmente, nos fue regalada por Dios a través de nuestros padres, y por eso le debemos respeto y gratitud a nuestros padres, fundamentalmente por eso, y después por todos los demás que nos han regalado. La fe es un regalo de Dios, la recibimos en el bautismo, y luego a lo largo de toda la vida Dios nos mantiene la fe. La vocación particular, ¿no es cierto? El sacerdocio es un regalo. Ahora, después de la misa, vamos a hacer un casamiento. Hay otros que están en la pole position. Bueno, ¿qué es? Un regalo, ¿no es cierto? Dios les regala la capacidad de amarse para siempre. O ese regalo que uno le quiere dar al otro, y como es humano, es un regalo débil o frágil. Y bueno, Dios lo fortalece a ese regalo. Pero todo eso fundamentalmente es un regalo. Por eso es un síntoma, ¿vieron? Los síntomas no son las causas, los síntomas son un efecto, ¿no? La gratitud, como la alegría, como la paz, es un efecto de otras cosas más profundas. Entonces, cuando no está, el problema no es que no esté, el problema es qué es lo que no está dentro, y por eso no se da ese efecto. Son síntomas, no se buscan por sí mismas. Se buscan las causas y eso sale como efecto. Entonces la gratitud es un síntoma de la humildad, de darse cuenta que lo que tenemos es un regalo de Dios, un regalo de los demás. Eso es la humildad. La humildad no es considerarse una porquería, una basura, no sirvo para nada, sino es considerar que lo que tengo no me hace mejor que los demás en un sentido de que me pueda comparar, sino que es un regalo. Eso que tengo, sí lo tengo, sí, pero es un regalo. ¿Tienen? Entonces, la humildad no es negar los dones, sino saber a quién atribuirlos. No es negar los regalos, los talentos que Dios nos ha dado, sino saber a quién atribuirlos. A mí me parece que un síntoma esencial. Yo voy a decir algunas barbaridades, ustedes entiendan el contexto, ya llevamos un tiempo acá, así que entiéndanlo correctamente. Pero para que uno nos haga reaccionar un poco, ¿no es cierto?, a veces, porque el traqueteo uno se acostumbra a los regalos y ya lo que un regalo después lo empieza uno a exigir y a pedir y a apropiarse del regalo, ¿no? Y cuando no se lo dan, ya uno se queja porque no le dieron el regalo. Entonces, ¿qué es un regalo? A veces a los niños yo les digo, los grandes, cuando llega el día del niño, ¿no?, en alguna misa, ¿los grandes están obligados a regalarnos algo? Porque si me dicen que sí, destruyen la esencia del regalo. Por supuesto, los chicos son bichos, dicen que no. Alguien puede decir, bueno, pero es por amor. Bueno, pero si es por amor, ¿no es cierto?, es otro tipo de exigencia, como después diremos. Entonces, mide más esto, digo, voy a decir algunas barbaridades, ¿no?, que lo que uno rece, que lo que uno practique, ¿entienden? Mide más esto. Porque uno puede rezar o practicar algo y hacerlo interesadamente, hacerlo por obligación. La calidad de la vida humana y de la vida cristiana se mide más por esto que por un montón de cosas que uno pueda hacer o devociones que pueda tener. O sea, no se oponen. Si uno puede tener, tenga toda la devoción que tiene. Pero yo digo, ¿de qué sirve o de qué nos sirve estar en gracia de Dios si no damos gracia por esa gracia? Sí, la tenemos, pero no nos dimos cuenta. ¿De qué nos sirve tener un tesoro si no lo percibimos, si no lo disfrutamos, si no nos damos cuenta? Es muy importante esto, es una actitud fundamental, ¿eh? Y ejemplos sobran, ¿no es cierto? Porque cuando está esto, se dan todos los tipos de relaciones, para con Dios, entre nosotros, en el matrimonio, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Yo voy a decir el opuesto a esta actitud de la gratitud, lo opuesto a la gratitud, bueno, es la ingratitud, ¿no?, por supuesto, pero ¿en qué se nota la ingratitud? En la exigencia. La exigencia. Cuando entra la exigencia, por supuesto al otro, porque si uno se exige a sí mismo, ahí ya se envenenó el regalo. Ya el regalo, hay algo que lo erosiona por dentro, me animo a decir. Y me animo a decir algunas barbaridades más, ¿no? Que a veces el egoísmo no hace tanto daño como la exigencia, que brota de la soberbia en el fondo. Pero porque el egoísmo es como si yo no quiero compartir el regalo, pero la exigencia lo horada por dentro, porque yo no considero que eso es un regalo, sino que me lo deben dar. Tengo derecho. Y alguien puede decir, padre, pero si uno ama a sus hijos, le puede exigir, claro que le puede exigir, si no los chicos que están acá van a decir, papá, no me pueden exigir nada, el padre dijo que... Pero es muy distinta la exigencia cuando brota del amor que esta otra exigencia que yo digo. Porque cuando uno le exige a los hijos... o nosotros los fieles, pero por ustedes, si yo les exijo por el bien de ustedes, eso es amor. Ahora, si yo les exijo porque yo quiero que den la talla que yo quiero, por lo que yo deseo de ustedes, por mí, eso ya no es amor. Eso es otra cosa. Esa exigencia es otra cosa. ¿Entienden? Entonces, si es por el bien de la persona que uno le exige, pero hay que ser sincero, y no por la bronca que uno le da, o porque vieron a veces, yo quiero que él haga lo que no hice, yo quiero. Entonces los padres se quieren redimir en sus hijos, entonces, Paul, pero no, ellos son ellos, no son. Vos, si vos tenés alguna herida, sanala vos, pero ellos son ellos. Entonces, si viene de ese modo, esa exigencia es la que hace mal. La exigencia que piensa en el otro es responsabilidad, es hacerlo responsables del regalo. Yo no le llamaría exigencia. Pero la exigencia destruye la naturaleza del amor, me animo a decir, más que el egoísmo. Porque uno siente que le deben dar a uno eso. Hay muchos, ¿no? Yo digo, en esto, el que no tenga exigencia que tire la primera piedra, dijera. El que, ¿no es cierto? Yo mismo me veo a veces así, ¿no? Pero para con Dios, por ejemplo. Cuando uno se enoja con Dios, cuando dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué eso? ¿Y por qué se lo pregunta a uno? Porque a uno le parece que Dios a uno lo debe, como uno trata de cumplirle, trata de ir a misa, se escucha los sermones largos que predican algunos curas, bueno, un montón de cosas, le regala un lemon pie al cura, se porta bien. Y se piensa, entonces si después le pasa algo, uno dice, ¿cómo? ¿Por qué a mí? ¿Y qué? ¿Ven? Ahí negoció. Entonces, ¿no se da cuenta que lo que Dios nos regala es un regalo? No es un trabajo, no es que nosotros trabajamos para Dios. Y ahora, entonces, yo estoy trabajando para Dios, así que Dios después me tiene. Y ustedes vienen a misa, le están haciendo un favor a Dios. Entonces, no. Es un regalo, poder venir a misa es un regalo, poder estar acá y predicar es un regalo, y el premio está en el regalo mismo. Este es mi premio, el regalo, el poder hacer esto. Bueno, yo no sé si me... pero yo veo que esto es un tema tan, tan profundo y tan actual y tan de nuestro tiempo. Entonces, cuando entra la exigencia con Dios, o la exigencia entre nosotros, en el matrimonio, ¿no es cierto? La exigencia. Si el otro da 20, yo doy 20. Si él da 30, va negociando. Es una exigencia. O con los hijos, como decía, o de los hijos con los padres. ¿Vieron? La exigencia, los chicos que se vuelven exigentes. En la escuela los chicos se vuelven exigentes. No, este habla más cómoda. Todo en base, todos tenemos derechos. Todo en base a esa palabra derecho, tengo derecho, tengo derecho. Está bien, pero se olvida un detalle, que ese derecho te lo regalaron. Es el pequeño detalle que te olvidaste. Claro, yo como católico tengo derecho aquí en la iglesia a participar de la misa, pero no, uno no tiene que olvidarse que ese derecho nos lo regalaron. Se da a veces las relaciones entre nosotros también, el sacerdote que exige a los fieles, si fuera por ustedes, ¿no es cierto?, por el bien de ustedes, pero a veces por uno, porque uno planeó algo y quiere que venga mucha gente, entonces uno se siente frustrado, entonces se vuelve exigente, o los fieles que exigen al sacerdote, ¿no es cierto?, le exigen y vos decís, no, no, yo no, es un regalo, yo le regalo a ustedes, ustedes me regalan a mí, no, nada particular, digo, lo que nuestra oración, etcétera, o lo que ustedes colaboren. Por eso, cuando entra la exigencia, no se entendió. No se entendió lo que es la vida. No se entendió lo que es el amor. No se entendió. ¿Me entienden? Y si no se entendió, no se puede practicar. Porque si no se entendió, no se va a saber cómo manejar. Yo pongo mucho el acento en esto. Entonces basamos, vamos a darle una rosca más de tuerca, la exigencia, ¿de dónde viene? De que yo tengo derecho. Sea por mis conocimientos, por el tiempo, a veces pasa en la iglesia, ¿no? Que yo estoy en este grupo, que yo hace 20 años que estoy, que yo colaboro de este modo. Es que no nos damos cuenta que el hecho de poder hacer eso, no es que le estamos haciendo un favor a Dios. El favor nos lo hace Dios a nosotros, mucho menos al cura. Muchísimo menos. Si no, el favor nos lo hace Dios a nosotros de permitirnos que podamos hacer el bien a los demás. Porque si nosotros esperamos que los demás nos tengan gratitud, yo digo, yo, o sea, por las personas, a mí a veces me duele la ingratitud, pero porque digo, qué pobreza tiene esta persona que no sabe reconocer los regalos. Porque si hay una pobreza grande es esa, ¿no? La pobreza de no saber reconocer los regalos es una gran pobreza. Y mientras más regalos le den, más pobreza va a tener. Pero bueno, por eso uno se duele. Pero no hay que esperar de los demás que nos retribuyan lo que nosotros hacemos por ellos. Si no, es un negocio, ya no es amor. El amor consiste en eso, en dar sin esperar nada a cambio, a menos el amor más sublime, es ese. Y usted dice, pero entonces me quedo vacío. De ninguna manera me quedo vacío, porque ya el hecho de amar me llena a mí. El hecho de hacer el bien me hace bien a mí. Si usted me lo agradece, le hace bien a usted, no me hace bien a mí. Cuando uno agradece, no le está haciendo un bien al otro, salvo que le regale un lemon pie también, ¿no es cierto?, con el agradecimiento. Pero entonces la raíz de la exigencia es la soberbia. Porque yo tengo derecho, porque como a mí, porque a mí me deben dar esto, me deben dar aquello, la exigencia, la soberbia, un ego inflado. Por eso las personas más peligrosas en esto son los que tienen el ego muy desinflado, los psicópatas, los narcisistas, que tienen una baja autoestima y para compensar eso hacen ese ego inflado y son personas que todo el mundo los debe tratar como seres especiales, por no decir como Dios. Exigente, no va a escuchar la palabra gracias de esa persona porque se cree con derecho a todo, inclusive a maltratar a los demás o a usarlos. Eso brota de esa soberbia. Por eso digo, la exigencia tiene una raíz mucho más letal que el egoísmo. Bueno, por último, fíjense qué curioso que lo más agradecido que aparecen acá en la... Ustedes van a estar agradecidos por el sermón. Que aparecen en el texto de hoy son Naamán, que era sirio, no del norte ahí de Palestina, no era judío, ¿no? Ese agradecido. Y en el Evangelio, el samaritano, que lo odiaban, los judíos, los samaritanos, ahí por toda una historia, estaban enclavados en el medio, ahí en Samaria, un samaritano, los otros, o sea, los extranjeros, que es lo que dice Jesús. A veces se da que los que estamos hace más tiempo en la iglesia, por ejemplo, nos apropiamos y nos creemos con más derecho. Y a veces viene una persona nueva, una persona que recién se convierte y es más agradecida que nosotros. ¿No es cierto? A veces pasa eso. En algunos lugares, por ejemplo, de La Mancha, que uno ha estado, que hay escasez de sacerdote, la gente muy agradecida que pueda ir un sacerdote a celebrarle una misa, con eso ya se dan por hecho. Después, si hincha de Boca, de River, petizo, gordo, feo, predica largo, predica corto, eso no le importa, porque vieron ahí escasez. Acá nosotros, como hay superabundancia, somos un poco más exquisitos y nos quejamos más, que el sermón fue largo, dice, que esto, que aquello, que este padre de esto, que este padre, ven, es así. Somos como esos niños que tenemos todo y queremos más, porque no valoramos lo que tenemos. Y en otros lugares que no tienen nada, vos vas a algunos lugares, ¿no es cierto?, con unos caramelitos y los niños, sos rey. Pero en el lugar que el niño está saturado, los caramelitos dicen, salí de acá, traete un huevito Kinder, por lo menos. Ven, eso es lo que aparece en el Evangelio. Los más agradecidos son los que menos han recibido. Es una paradoja. Los más agradecidos son los que menos han recibido. Al final son los más ricos. Bueno, es simple la vida. Mirada así. Es muy simple, ¿no? La vida es un regalo. La vocación es un regalo. La alergia también que tiene allá el pobre, y alguno más por ahí, este viento, también es un regalo, porque es un envoltorio. Viene así los regalos, no son perfectos. ¿Vieron cómo somos algunos? No son perfectos los regalos, vienen con este envoltorio. Así vienen los regalos, así se reciben los regalos. Si los miramos así, vamos a disfrutar más, inclusive de las alergias, ¿no? Vamos a disfrutar más y vamos a compartir más. Vamos a compartir más con los demás. ¿Y en qué consiste vivir, en definitiva? En hacernos dignos de ese regalo. En hacernos merecedores de ese regalo. Dios nos regaló la gracia del bautismo, la gracia de ser cristiano. ¿En qué consiste nuestra vida cristiana? en tratar de aprovechar esos dones y hacernos dignos de ese hermoso regalo que Dios nos ha dado. Bueno, en esta Eucaristía, que significa acción de gracias, démosle gracias a Dios por todos los regalos que nos ha dado, y si es así, vamos a ser más generosos con Dios y con los demás, y con alegría.